Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, saludos fanáticos. Esta es la edición 324 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo estás, Roberto? Ángel, estoy muy bien, prestísimo para el Rincón, gracias. Y también está por ahí Iván López Ardi. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches, Ángel, muy buenas noches, Roberto, bienvenidos aquí los dos también para empezar esta nueva edición del programa, la cual, pues bueno, espero que disfruten, va a estar muy buena, y bueno, listo para empezar. Muy bien, bueno, Roberto, ¿Qué tienes para el día de hoy? Mi pregunta de la semana del béisbol, que platiquemos obviamente de lo que ha sucedido entre Houston y Tampa y lo que ha sucedido entre Yankees y Houston. Y obviamente noticias de la NFL junto con jugadores a los cuales tomar en el fantasy. Es lo que yo traigo hoy. Muy bien, Iván. Bueno, yo creo que es importante, pues, que hablemos, por supuesto, de béisbol. Las series empezaron, están muy interesantes. En estos momentos se está disputando el tercer partido de la serie divisional en la Liga Nacional. Ya empezó también ya tuvimos los dos primeros partidos de la Liga Americana también. Y bueno, creo que entre esto, el fútbol americano, hoy también tenemos el cierre de la semana número 6, con el último partido de la jornada, que es el día de hoy, donde están jugando los Leones de Detroit contra los Empacadores de Green Bay. También traigo por aquí alguna noticia, como siempre, deportes a motor. Cerraríamos ya con la sección de NFL. Eso es lo que traigo por aquí. Bueno, yo por mi parte lo único que he seguido es el béisbol, porque el fútbol está prácticamente en fecha FIFA, pues han habido algunos partidos internacionales, pero nada que sea especialmente destacable, y entonces lo que voy a hacer es, bueno, comentar de lo que ha pasado en Major League Baseball, dónde estamos, cómo se ve la serie y pues seguirlo ustedes con la parte de NFL. Bueno, muy bien, excelente, excelente, Ángel. Bueno, yo creo que entonces pudiésemos entrar en materia, arrancando con el béisbol. Pues bueno, que hemos venido comentando semana a semana, pues bueno, haciendo el seguimiento a esta serie, y bueno, se dio lo que, las sorpresas que ya sabemos, la eliminación de los Dodgers de Los Ángeles por parte de los Nacionales de Washington. En la Americana, pues creo que no hubo mayor sorpresa. Pues bueno, quedaron los equipos, obviamente, que tuvieron el mejor récord en la Liga Americana. Pues creo que aquí no hubo mayor sorpresa. Y bueno, pudiésemos comenzar por comentar esto, Ángel. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la serie? La verdad es que creo que lo de los Nationals para mí ha sido una sorpresa. Yo honestamente no creía en este equipo. Me parecía que era un equipo que estaba, que bueno, le faltaban piezas, pues, le faltaba picheo, sobre todo frente a un equipo con como los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, han dado el campanazo, Ángel. ¿Qué te parece? Bueno, yo, tú sabes que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este equipo tiene mucho picheo. Este equipo tiene tres pitchers que son de bandera, pues. Hicieron un trade, adquirieron a Patrick Corbin, que es un gran zurdo, y ya tenían, pues, tanto a Max Scherzer, que para mí es el mejor lanzador de la Liga Nacional hoy día, como a Steven Strasburg. Strasburg hoy está, bueno, está intocable ahí en el juego que que se está disputando en este momento. Está ganando Washington 6-0 en la parte baja del quinto. Este es un equipo que tiene mucho picheo, al contrario de lo que tú opinas. Yo creo que al contrario. Más bien, lo que se vinieron abajo fueron los Dodgers, porque los Dodgers, sobre todo por el mal manejo del picheo que hizo el amigo Dave Roberts, yo creo que realmente para el año que viene los Dodgers van a estar buscando otro manager. A mí me parece, me huele mucho de que este fracaso del equipo azul, pues entonces vamos a estar teniendo una búsqueda de manager para el año que viene. Es uno de los equipos que obviamente era favorito, casi unánime de la crítica, pues muy, muy compacto, tenía mucho bateo, tenía defensiva, tenía picheo, pero sobre todo en ese último juego, donde Roberts dejó que le hicieran carrera y carrera al relevista Kelly, y teniendo a Jensen en el bullpen, pues entonces no lo trajo, sino cuando ya el daño estaba hecho, y por ahí se fue la serie. En esta serie final de la Nacional, se han visto unos Cardenales de San Luis que tuvieron una temporada pues dominante, y que tenían también pues mucha ofensiva, buen picheo, pues entonces la ofensiva ha estado totalmente apagada. El equipo de Washington con su picheo, y con el cuarto abridor, porque debido a que había usado a Corbin, yo diría que en exceso, porque tanto abrió como relevó, pues entonces no les quedó más al manager Martínez sino abrir el primer juego con Aníbal Sánchez. Y entonces, bueno, el venezolano hizo un tremendo trabajo, permitió su primer hit recién en el octavo inning, y bueno, ese partido se ganó por la vía de los 9-0. Entonces, es un plus para cualquier manager cuando tú arrancas una serie con tu pitcher, que se supone que es el menos dominador, y te lanza de esa manera. Obviamente tú después tienes una ventaja, porque no solamente ganaste de visitante, sino que después vienen tus mejores lanzadores, y Scherzer en el segundo juego lo demostró. Pues entonces también estuvo lanzando sin hit, su primer hit lo permitió en el séptimo inning, y bueno, pues entonces también ganaron permitiendo una sola carrera, y hoy están por la vía del blanqueo. Esto quiere decir que los Cardenales en 18 más 5, en 23 innings, han anotado una sola carrera. Iván, ¿qué te parece? Sí, no. Y la blanqueada del segundo partido se pierde por un error infantil del center fielder Taylor. Que bueno, que fue digamos que fue el héroe momentáneo en el partido, donde madrugó a Adam Wainwright con un jonrón ahí que nadie se esperaba. Pues en el octavo inning, pues comete un error infantil ante una falla que un center fielder no debería, o sea, una mala visión de la bola, cuando, bueno, eso es un partido también para 9-0. O sea, que tienes razón, son 18, exactamente, son casi 20, 24 innings en nuestra carrera. O sea, de verdad que lo de los Cardenales ha sido tremendo. O mejor dicho, sí, pero Nacional ha sido muy bueno. Yo le estaba escribiendo en WhatsApp a Leo, mira, ¿cómo es que se llama el coach de bateo de San Luis? Porque para mí que está botado. Bueno, pero ahí lo que hemos tenido es que, como dicen por ahí, el buen picheo se impone sobre el buen bateo. Y sí, entonces, por supuesto, pero disculpa que te interrumpa, pero para cerrar el comentario de Roberts, oye, mira, de verdad que los doy, o sea, es muy raro que Robert hayan dejado que repitiera como manager después del descalabro. Ya tienen 3 años como equipo favorito, un equipo con una nómina altísima, y mira, 2 series mundiales seguidas perdidas, y luego perder la división. Wow, eso es un fracaso garrafal. Garrafal, Garrafal. Yo creo que Robert, si lo dejan como manager este año, yo creo que los Dodgers están, mira, tirando eso a la basura. Honestamente te lo digo. Así es. Muy bueno, mal, y del otro lado, yo creo que era algo que también estábamos hablando en nuestro grupo de WhatsApp. En esa serie divisional contra Tampa Bay, yo creo que fue mal utilizado por parte del manager de Houston, se me escapa el nombre ahorita. Hinch, gracias. Por parte del manager Hinch, yo creo que él utilizó mal a Verlander porque lo trajo en un juego donde tenía ventaja todavía en la serie. Entonces lo trajo para amarrar de una vez la serie, para ganar ahí mismo, pero lo trajo con 3 días de descanso. Entonces yo les comentaba a ustedes, bueno, ya Verlander no es ningún muchacho, él ya tiene 36, y entonces un pitcher de 36 años está acostumbrado a su descanso, está acostumbrado a su rutina, y tú, claro, cuando tú le pides el sacrificio y le dices, oye, tú puedes lanzar con 3 días, nunca te va a decir que no, él es un competidor, él siempre te va a decir, ponme ahí que yo lo hago, pero entonces no estaba, ese día no estaba para nada, estoy hablando del juego contra Tampa Bay, no sí. Estaba para nada en la zona, la fue recta castigado. No estaba con la milla que tiene que ser, el cambio no estaba cayendo, que tiene que caer, y entonces ese juego se perdió, y entonces yo te decía, bueno, si hubiera traído a Mike, hubiera traído otro pitcher, no importaba, porque bueno, se perdía el juego, todavía estaba el juego en la serie empatada y le quedaba Verlander para el siguiente juego. No lo hizo así, y entonces por la rotación tuvo que arrancar con Zach Greinke en el primer juego de la serie contra Yankees. No es que Zach Greinke sea un mal pitcher, todo lo contrario, es un gran lanzador. Pero bueno, ese día no estuvo en la suya, y entonces bueno, le dieron, Yankees hizo hasta 7 carreras y 13 hits, y bueno, Masahiro Tanaka estuvo realmente intocable, no permitió carreras, del bullpen tampoco, y apenas 3 hits batió el equipo de Houston, que en su casa tuvo un récord, lo tendría que buscarlo, pero los números son espectaculares, ¿no? En cuanto al porcentaje ganado y perdido en casa. Y bueno, esa ofensiva, que es de las mejores del béisbol, pues la controlaron, apenas permitieron 3 hits, y bueno, ganaron un importante juego en la carretera. El segundo juego, ahí ya Verlander, pues entonces ya con sus días de descanso, el día de ayer, aunque no estuvo, yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, ¿no? Estuvo un poquito lejos del mejor Verlander, pero por lo menos estuvo mejor que contra Tampa Bay. Y entonces, bueno, al final, 3 carreras por 2, ganó el relevista James. Este juego se decidió en el 11º inning con jonrón de Carlos Correa. Ganó James y perdió el zurdo Happ. ¿Perdón? Y perdón, tengo que interrumpir porque fue un partidazo. Sí. Sí, sí fue. No. Vimos buenas jugadas defensivas. Vimos, eso sí, un mal corrido de bases, Iván. Ese out en la goma que le sacan a, ¿cómo se llama? A Lemagio. Con un rolling de frente a segunda que pierde Altuve. Y entonces, cuando tú ves la repetición con la cámara que está encima de tercera base, y en el momento en que Altuve pierde la bola, Lemagio todavía no había llegado a la tercera base. Y con todo eso, el coach lo estaba mandando que parecía un avión así dando vueltas los brazos. Vete para home, vete para home. Bueno, pues entonces lamentablemente para Nueva York, pues entonces la bola quedó corta, la bola no pasó al outfield, sino que le llegó a Carlos Correa, que estaba ahí entre segunda y primera porque estaban jugando el shift defensivo, y entonces bueno, lo sacó pero de calle, o sea, ahí lo esperó Robinson Chirino con unas flores, con una banda de música, estaban esperando ahí a Lemagio, y yo les estaba escribiendo en ese momento, este corrido de base puede ser decisivo, y lo fue. Porque si se hubiera quedado en tercera, claro, no anotaban en ese momento, pero todavía el rally quedaba vivo. Y ya sabemos esta ofensiva de Yankees, todo lo que puede hacer. Entonces ahí cortaron el rally y le dieron oxígeno a Houston, que al final, pues en extra inning ganó el juego. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, ahí puede pasar cualquier cosa, a diferencia de la serie de la Liga Nacional, que está abiertamente a favor de Washington, pues entonces los Yankees van a jugar en su terreno, van a jugar mañana ya en Yankee Stadium con la serie empatada. Entonces, haber ganado un juego en Houston, Pues entonces obligan los Astros a ganar por lo menos una vez en Nueva York para obligar a que la serie regrese a Houston y volver a tener la ventaja localía, Iván. Sí, señor, es cierto. Ese fue muy importante, de verdad, esa victoria en la carretera, como tú dices. Pero bueno, la verdad es que la ofensiva de los Astros es impresionante, pues. Esta es una serie donde nada está escrito. Y el picheo ha estado a la altura, a excepción del primer partido, donde obviamente el juego se abrió, pues. Ahora, hay que... Sí, a ver, Roberto. Perdón que interrumpa. Y aquí todo el mundo interrumpimos. Así cuando estamos en plena pasión hablando. Interrumpa todo lo que quiera. Pero a ver, ¿por qué, digo, después del tan sonado cambio trade de Greinke llegando a Houston, ¿por qué no ha carburado? Porque miren, en el partido que tuvo contra Tampa, que igual le llovieron a palos a Greinke, como se diga, al inicio del partido mostraron una estadística que en el partido pasado que Greinke jugó contra Tampa, siendo parte ya de Houston, había perdido 9-1, y se repitió lo mismo contra Tampa y le dieron algo similar contra Yankees. ¿Por qué se dio? ¿Será que Greinke no está a gusto, no se ha adaptado? ¿Qué será? Yo creo que es cuestión de que ha tenido malas salidas, porque ahorita estoy tratando de buscar y no se me está abriendo la página. Estoy tratando de buscar los números que tuvo Greinke en temporada regular, después que llegó el trade. Porque recuerdo un post donde decían eso, pues que estaba, que había tenido números muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, en postemporada no ha sido así, y a los mejores lanzadores les pasa eso. Para poner un ejemplo, Clayton Kershaw, uno de los grandes lanzadores, pues de los últimos años, no puede agarrar una pelota en postemporada porque es que le caen a palo, Iván. Sí, es así. Ahora, yo difiero contigo en un pequeño detalle. O sea, a ver, Roberto, Greinke ganó 8 y perdió 1 desde que llegó a Houston, es cierto. Exactamente, pero este no es el mismo Greinke de antes. Okay, también hay que decirlo. Este no es el mismo Greinke que ganó un Sayón, que ganó 19 partidos. Hay que también ser claro en este detalle. Entonces, bueno, cuidado, porque eso, una cosa es la temporada regular y otra cosa es la postemporada. Ángel lo acaba de decir, hay jugadores que no pueden ver ver una postemporada porque son un desastre, y no solamente lo digo en el picheo, también lo digo por jugadores de posición. Yo recuerdo que, por ejemplo, Alex Rodríguez, por ejemplo, Barry Bonds. Ese fue otro. Barry Bonds era en postemporada, ese hombre eran los slums más horribles del mundo. Entonces hay jugadores que no están hechos para la postemporada. Entonces, y Greinke me parece que no es Greinke de sus inicios. Y bueno, mira, simplemente, pues bueno, tiene que trabajar un poco más, pues. No lo podemos comparar ni con Gerrit Cole ni con Verlander, por supuesto. Ayudó mucho a Houston, es cierto, pero la postemporada es la postemporada. Definitivamente. Sí. Bueno, todavía no he visto los lanzadores, pero la lógica por rotación le debe tocar mañana a Gerrit Cole. No sé quién le toca por los lados de los Yankees, pero entonces, bueno, Gerrit Cole está con la misión, bueno, porque estuvo, obviamente, Severino. Estuvo muy dominante. Severino. Sí, mañana debe ir Severino. Bueno, entonces Gerrit Cole contra Severino, ese es un buen duelo. Pero la misión de Gerrit Cole es ganar mañana, porque Houston tiene obligatoriamente que ganar un juego por lo menos. Porque si no gana, pues obviamente, si pierde los tres, se acabó. Y si gana uno, pues entonces la serie regresa a Houston, que es lo que a ellos les interesa. Sí, no, pero definitivamente yo no creo que Houston vaya, o sea, mejor dicho, lo digo al revés, no creo que los Yankees vayan a barrer en Nueva York. Honestamente no lo creo. Yo creo que esta serie regresa a Houston y bueno, se va a decidir allá. Definitivamente, esta es una serie de mucho bateo, de buen picheo y bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Sí, porque las cuentas dan como para que con una rotación de 3, pues entonces mañana vaya con Gerrit Cole, entonces iría Greinke para el segundo juego en Nueva York y ya iría Verlander para el tercer juego. Entonces ahí tendrían bastante chance los Astros de ganar 2 y ahí solamente tendrían que ganar 1 en su casa, ya cuando estén regresando. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Okay. Entonces, bueno, es cierto. El juego en Washington está por una sola calle, acaba de batear un cuadrangular Howie Kendrick, está 7 carreras por 0. Impresionante. Por una sola calle ese juego. Sí, señor. Adelante. Quería reseñar hablar un poquitico sobre de los números, porque hay que decir que en el primer juego de Yankees contra Houston, bueno, resulta que el jugador venezolano Gleyber Torres impuso una nueva marca para novato, como el segunda base más joven en impulsar 5 carreras en un juego de postemporada. Entonces, bueno, quería hacer esta acotación porque me parece que es un dato bien, bien interesante. El venezolano de verdad que estuvo impresionante en ese primer partido, con dobletes, jonrón, sencillo, impulsó 5. O sea que bueno, ¿qué te parece eso, Ángel? Bueno, no, está realmente que cuando venga a ti hay que darle base por bola intencional. Mira, hablando de la sequía ofensiva de los Cardenales, ellos cuando eliminaron a Atlanta, resulta que impusieron un récord. San Luis fue el primer equipo en la historia que anota 10 carreras en el primer inning de un juego de postemporada. Eso nunca se había dado. Y entonces ganaron ese juego 13 carreras por 1. Bueno, ¿cuánto le están haciendo falta esas carreritas ahorita, Iván? Sí, señor. Y oye, este partido, ir 3-0, bien complicado que puedan levantar esta serie. Aunque bueno, lo hermoso del béisbol es esto. El béisbol es un partido donde, o mejor dicho, es un deporte donde cualquier cosa puede pasar. Nunca está nada escrito. Y bueno, ha pasado, pues. Equipos con 0-3 han vuelto para ganar, pues. Entonces, pero bueno, claro, las posibilidades son, obviamente, si jugamos con las estadísticas, pues son bastante, bastante remotas, pero no imposible. Eso es así. Bueno, en esta serie, pues entonces vamos a dar por descontado de que hoy gana Washington. Entonces, mañana iría Patrick Corbin para tratar de una vez de lograr el zapatero. O si gana San Luis, pues entonces iría de nuevo Aníbal Sánchez en el tercer juego allá en su casa. Realmente muy, muy complicado, muy cuesta arriba lo tiene el equipo de San Luis. Sí, es así. Pero, oye, de verdad que, como tú decías, eso de Aníbal Sánchez fue una tremenda válvula de escape para el equipo de los Nationals, porque, oye, ganar con un lanzador que no es de tus mejores piezas, sino que más bien es un cuarto, un quinto abridor, oye, ¿qué oxígeno le imprimió a este equipo? De verdad que sí. Muchísimo. Y bueno, y el único hit que permitió, se lo dio su compatriota del Cafecito Martínez, que venía a batear emergente. Y entonces Aníbal tuvo un gesto muy caballeroso, muy deportivo, porque cuando lo retiran, pues ahí cuando le da el primer hit ya lo retiran. Entonces cuando se está yendo hacia la cueva, pues entonces le hace un gesto hacia el Cafecito como aplaudiendo, mira, bien por ti que me diste el único hit. Sí. Eso yo creo que nada más se ve en dos deportes. Yo lo he visto en el béisbol y lo he visto en el tenis, que también pues entonces hay esos gestos caballerosos de uno que pierde con respecto al que gana, ¿no? No sé, claro. A lo mejor ocurre en otros deportes, pero yo nada más lo recuerdo en estos dos deportes. Claro, y vale también decir de que no fue un batazo contundente, fue un medio podrido, fue una bola colocada ahí en el center field, ¿no? No fue un batazo de eso que dice, oye, me rompieron el nojí con un batazo. No, fue un batazo, fue una cosa y que bueno, mira, como dicen por ahí, un maldita sea. Es así. Pero bueno. El narrador de El narrador este mexicano de Fox, que no recuerdo su nombre, decía un pestilento. Ah, exactamente. Está pestilento, porque bueno, porque es un muerto, pues. Claro, claro, es así. Podría. Bueno, entonces yo creo que eso es todo. Tenemos la pregunta de Robert. Eso, muchas gracias. Justamente quería preguntar algo que de lo cual acaban de comentar en el partido de Houston contra Yankees el día de ayer. Y ¿cómo es posible que Carlos Correa, que es shortstop, haya estado entre segunda y primera? Ángel, mencionaste algo que estaban como en una posición defensiva, pero ¿por qué se da eso? Sí. Bueno, esto es el famoso shift defensivo, o también lo llaman la formación especial. La formación especial es algo que existe desde tiempos inmemoriales. De hecho, eso se llamaba antes la formación Ted Williams, porque eso lo inventaron eso lo inventó Connie Mack, el legendario Connie Mack, contra Ted Williams, que bueno, que era un bateador que alaba muchísimo la bola, bateador zurdo. Entonces él inventó eso de poner tres infielder entre primera y segunda. Entonces ponía el short a la segunda y a la primera para tener más posibilidades de sacarlo out. Entonces eso cayó un poco en el olvido. De vez en cuando se utilizó, pero desde que existe la sabermetría y desde que existe StatCast, pues entonces se tiene, ya no es una, digamos, que por experiencia, este es un bateador que batea mucho por aquí, no. Ya se tiene exactamente la data de qué porcentaje de los batazos da un bateador entre primera y segunda, cuántas por encima de segunda hacia el center field y cuántos entre short y tercera. Por eso es que uno ve, hoy en día es muy usado, en un juego se usan hasta 10 veces estas formaciones defensivas especiales. Entonces, si es bateador derecho, pues entonces pones tres infielder entre tercera y segunda. Si es bateador zurdo, como es en el caso este de el que estaba bateando, yo no recuerdo quién estaba bateando en esa oportunidad, pero era un zurdo, pues entonces por eso es que ponen a Correa cerca de la segunda base, pero a mano derecha. Entonces Altuve profundo ahí en su posición, pero un poquito más hacia la primera, y la primera se pone casi encima de la base, se pone ahí en la raya. Entonces bueno, por eso fue que el batazo que salió de frente a Altuve lo pudo fildear del rebote Correa, porque si hubiera estado en su posición nunca le llegaba esa bola. Es el famoso shift defensivo. Ok, muy interesante, muchas gracias. A la orden. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir el béisbol, porque bueno, tenemos que esperar los resultados y bueno, yo creo que tendremos todavía algo para comentar en bueno, ya para la semana que viene ya creo que ya estaremos en previo a la Serie Mundial, ¿no? Supongo. Sí, señor. Sí, entonces, bueno, vamos a pasar. Yo quiero que gane Washington por lo siguiente, pues yo quiero ver un duelo de Serie Mundial entre Max Scherzer y Justin Verlander en el primer juego. Eso es algo espectacular que solamente se ha visto a nivel de juego estrella. Entonces yo quiero verlo en un juego de Serie Mundial, por eso es que le estoy ligando a Washington en estos momentos. Es cierto. ¿Okay? Es cierto, es correcto. Bueno, sí, entonces, bueno, ¿qué te parece si entonces pasamos directo al fútbol, que tú querías comentar algo del fútbol? Que por cierto... No, te decía que no he seguido el fútbol, porque lo que están son partidos de Eurocopa, clasificación de Eurocopa, que la verdad que no lo he estado siguiendo. No ha habido partido de liga, okay. Por eso no puedo comentar nada. Ah, ok. Entendí que ibas a comentar algo sobre la... sobre lo... No. Han habido algunos partidos amistosos, pues entonces amistosos de selecciones. Por ejemplo, hoy la Vinotinto le ganó 2-0 a Trinidad y Tobago aquí en Caracas. Volvió la Vinotinto a Caracas, pero no hay mayores cosas que comentar. Han habido partidos de la Sub-21 a nivel de Europa, y bueno, los equipos mayores, las selecciones mayores, pues han estado jugando partidos de clasificación a la Eurocopa, pero todavía eso no está decidido, así que no vale la pena, digamos, invertir tiempo en eso. Sí, porque también ha habido partidos de amistosos, ¿no? Por ahí jugó Colombia-Chile, por ahí, no sé. No, realmente han sido puros partidos preparatorios, pues, unos para la Euro y otros han sido fecha FIFA en partidos, pues, obviamente sin ningún tipo de trascendencia, así como para ir probando jugadores. Cuando estén los equipos clasificados, que ya tengamos los grupos definidos, ahí sí nos podemos hacer unos comentarios a ver quiénes clasificaron y quiénes pareciera que van a ser los contendientes. El año que viene es interesante porque además de Eurocopa hay Olimpiadas. Pues entonces el evento que más atrae, pues junto con el Mundial de Fútbol, pues audiencia televisiva a nivel mundial, que es la Olimpiada. Entonces ya es hora de que empecemos en algún momento a calentar la Olimpiada, pero bueno, todavía falta para eso. Es cierto, eso es para el año que viene, para el 2020, cuando tendremos la Euro. Bueno, ojalá que no coincida, ¿no? Que por lo menos no haya, porque eso sí sería pues algo lamentable, ¿no? Que coincidan ambos eventos. Entonces, bueno lo que pasa es lo siguiente, que los horarios son para morirse, porque es en Japón. Entonces, sí, en Japón, correcto. Significa que la mayoría de los eventos, pues, van a ser para nosotros, van a ser en horas de la mañana. Y los partidos de fútbol, pues, serán en horas de la tarde, porque allá un partido, digamos, las 8 de la noche, pues son las 2 de la tarde aquí en Venezuela. Entonces, yo creo que no va a coincidir en términos de horario. Claro. Es así. Es así. Sí, señor. Entonces, cambiando de disciplina, bueno, quería comentar brevemente, agregar a la noticia, algo de tenis, porque bueno, el día de ayer se jugó la final del ATP Abierto Master 1000 de Shanghái, donde tuvimos una final muy interesante entre el alemán Zverev y el ruso Medvedev. Los apellidos son muy parecidos, ¿no? Tienen cierta similitud, pero bueno, lo cierto es que bueno, ganó Medvedev, ganó a Zverev en un partido bastante interesante. Como dato curioso, este torneo se decide nada más en 2 sets. Okay, normalmente en un torneo de Grand Slam son 3 sets. El que gane 3 sets gana el partido. Aquí no. Aquí se definió en 2 sets, donde el ruso, pues bueno, confirmó el buen momento por el que está pasando. El torneo estuvo bastante, bastante interesante. No fue muy publicitado, pero bueno, realmente fue muy bueno este torneo de Shanghái. Y bueno, entre otras cosas, bueno, hablando, tú que estás hablando de Olimpíadas, Ángel, bueno, comentaba Federer en estos días que bueno, tenía intención de jugar en las Olimpíadas de Tokio, ok, para en representación de su país. Como todos ustedes saben, bueno, en el tenis no existe esto de los jugadores amateur, pues aquí, pues bueno, pueden jugar profesionales defendiendo a su país. Y bueno, mira, me parece muy interesante y es un extra, pues, que van a tener las Olimpiadas, de que bueno, van a poder contar con Roger Federer como parte del espectáculo en lo que se refiere al mundo del tenis. Entonces, bueno, Rafa Nadal jugó, creo que fue en la última Olimpiada, representando a España. A España, sí, es correcto. Por su ranking que tiene, por la importancia que tiene, él fue el abanderado de España. Es que eso es un gran honor cuando le permiten a un atleta, pues, llevar la bandera del país en el día inaugural. Entonces Rafa Nadal llevaba la bandera a España, pero no sé si fue en la última Olimpíada o en la anterior, no. El que ahorita me vino a la mente, que lo vi esta noticia en estos días y se ha formado bastante revuelo con eso, que el que sí quiere, que ha dicho públicamente que quiere jugar la Olimpíada del 2020, es tu amigo Sergio Ramos, Iván. Él quiere jugar con la selección española ¿Por qué? Porque quiere ganar esa medalla de oro, que es el único trofeo que le falta, porque él ha ganado el Mundial de Fútbol, ha ganado la Eurocopa con la selección y por supuesto con su equipo también ha ganado todo lo que hay que ganar. Entonces le tiene como esa espinita ahí que él dice, bueno, yo quiero jugar. Y en el caso del fútbol hay un límite, creo que son 3 jugadores de más de 23 años que pueden inscribir los equipos. Entonces en este caso, bueno, la crítica era, bueno, porque si Ramos, que tiene, bueno, 30 y pico, yo creo que él anda por los 32, 33 años, ¿por qué va a estar jugando la Olimpíada si entonces le va a quitar el puesto a algún joven de estos 23 años que sí ha estado jugando con la selección y ha estado colaborando, digamos, en clasificar a la Olimpíada? Entonces, hay esa crítica ahí que, bueno, vamos a ver qué pasa por fin. Y lo otro es que las fechas en las que se juega la Olimpíada, que es en el verano, pues entonces eso chocaría con la pretemporada del Real Madrid. Entonces yo no sé si el Real Madrid va a estar muy de acuerdo con que Sergio Ramos juegue esa Olimpíada. Entonces hay como un ruido. Una discrepancia ahí con eso. Hay varias discrepancias con esto de Sergio Ramos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, bueno, muy bien. Entonces, lo otro que quería, ya para cerrar con el tenis, es que, bueno, la jugadora estadounidense de 15 años, apodada Coco Gauff, ¿ok? Se llama Cori Gauff, le dicen Coco por cariño. Bueno, protagonizó una jornada histórica en el torneo de Linz, venciendo a Yelena Ostapenko en la final y se convirtió en la campeona de la WTA más joven desde que ganó esta chica Nicole Vaidisova en el 2004. Okay, la estadounidense ganó con parciales de 6-3, 1-6 y 6-2 para coronar una semana pues increíble, ¿no? Entró prácticamente como una jugadora pues de relleno. Y bueno, fue capaz de avanzarle en el torneo y bueno, derrotar a esta joven Ostapenko que bueno, es una de las 10 sembradas. Entonces, bueno, esto realmente es una sorpresa y un récord también, pues, esta chica con tan solo 15 años, pues logra un torneo de la WTA. Como decíamos, como se dice en el mundo del hipismo, Ángel, aquí no hubo cuadros con 6. Esto fue una verdadera sorpresa. ¿Cómo se da tan sorpresa que con todo el que ganó este torneo, pasa a ser la número 71 del mundo? Imagínate tú, o sea, esta era una completa outsider. Y con 15 añitos, pues bueno, logra esta interesante victoria en este torneo de Lynx. Así que bueno, quería hacer mención a esta hazaña porque es algo nunca antes visto y es un récord para la WTA. Oye, pues hablando de hazañas, ¿qué me dices de Eliud Kipchoge? Eliud Kipchoge, sí señor. El que rompió el récord de abajo de 2 horas del maratón más rápido. Sí, es correcto, pero tengo que decir algo, hay que decir algo también al respecto, Roberto, acerca de esta hazaña. Esto fue una carrera programada, donde, o sea, no fue como tal una maratón como tal, fue un recorrido de 42 kilómetros con ciertos detalles interesantes, ¿no? Porque aquí se usó la tecnología. Hay que decir que la gente de Nike hizo un zapato especial para el Eliud Kipchoge, ¿ok? Un zapato que ustedes lo ven y de verdad tiene una tecnología increíble, con unos resortes especiales en la suela que aminoran el impacto, el impacto con el, o sea, del pie con el suelo. O sea, algo increíble. Aparte que llevaba lo que llaman unos pacers, que son unos corredores que van delante de él marcando un ritmo, ¿ok? Y bueno, se iban turnando, estos pacers se iban turnando cada ciertos kilómetros, obviamente, para ir haciéndole, digamos, una especie de cortaviento, porque iban en una formación B, ¿ok? Digamos que fue una especie de ¿cómo te pudiese decir? Una prueba A ver, no consigo el término. Fue algo nuevo, algo innovador, o sea, fue sí, algo innovador, donde usaban como, tecnología. Sí, como, adelante. No, es que como dices, fue una prueba programada, pero fue con el propósito de demostrar que alguien podía hacer un maratón en menos de 2 horas bajo un ambiente controlado, porque si no hubiera existido todo lo que le dieron a esta persona en cuestión de ayuda, muy probablemente en una carrera normal no hubiera roto esas 2 horas. Es correcto, es correcto. Entonces, este es un corredor increíble, ¿verdad? El Kipchoge ha ganado todos los majors de maratones. Bueno, ha ganado en Berlín, ha ganado en Chicago, ha ganado en Tokio. El año que ahora, en el próximo mes de abril, el 2020, lo más probable es que corra el maratón de Boston. Y bueno, mira, un tipo de verdad que tiene unas condiciones impresionantes. Cabe decir que también el día de ayer se corrió el maratón de Chicago, okay, una prueba válida para uno de los 6 grandes majors. Y bueno, fue una victoria para no recuerdo el nombre del keniano, porque son nombres bastante complicados. Pero bueno, se llevó el triunfo en 2 horas y algo, 2 horas 5 y algo más o menos. Okay, la que sí rompió el récord fue en mujeres, porque es primera vez que una corredora logra bajar de los 2 minutos 14. Okay, que ya es un tiempazo para las mujeres, que normalmente hacen 2 minutos, hacen 2 horas 20. 2 horas 25, esta hizo en menos de 2 horas y cuarto. Entonces, bueno, vaya que esta gente va mejorando con el tiempo. Sí, la verdad es que el yoga es una disciplina bastante interesante, muy sacrificada, donde definitivamente los atletas africanos se llevan todos los premios, Roberto. Es impresionante. Qué capacidad corredora, qué resistencia. Les han hecho estudios de su forma de su forma de correr, de la pisada. Y bueno, han llegado a la conclusión de que tienen esa condición, pues. Una condición genética. Totalmente. Fuera de serie. Totalmente fuera de serie. Entonces, bueno, gracias por tocar ese punto, porque eso también fue algo histórico lo que hizo Eliud Kipchoge, de bajar de los 2 minutos en una maratón de 42 kilómetros. Bueno, muy bien, y ya para finalizar, únicamente, pues ya lo que me queda, pues bueno, hablar de deportes a motor. Bueno, porque el día de ayer, en el Gran Premio de Japón, bueno, resulta que el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes-Benz conquistó este gran premio en el circuito de Suzuka, ¿okay? Donde, bueno, no solamente ganó Valtteri Bottas, sino que la escudería Mercedes-Benz gana el título de constructores, ¿okay? Ya está definido, ya numéricamente es imposible que le quiten el título de constructores. Faltaría únicamente por definir el título de piloto, que definitivamente va a ser muy muy difícil que se lo quiten a Lewis Hamilton, porque bueno, ya ayer, el día de ayer terminó en tercer lugar, y con esa sumatoria de puntos, pues bueno, yo creo que ya para la próxima carrera, yo creo que ya él va a ser campeón del mundo. Y hay que decir también, Roberto, que tu compatriota Checo Pérez, sufriendo, pero bueno, terminó en un noveno lugar, donde bueno, a duras penas y con muchos problemas en la carrera, con algunos accidentes por ahí, bueno, logró obtener un meritorio noveno lugar, donde bueno, suma puntos para su escudería. Entonces, bueno, yo creo que ya ahora viene el Gran Premio de México, Roberto. ¿No es este mes? ¿No es en octubre? No, estamos en octubre. No, la próxima carrera es el Gran Premio de México. Ah. El Gran Premio de México, donde bueno, Hamilton espera consagrarse ahí. Vamos a ver si lo logra, ¿no? Esto va a estar muy muy interesante. que la Fórmula 1 se haya quedado en México, me parece que fue una con todos los problemas que hubo y las críticas, lo mejor que pudo haber pasado es que México lograra mantener este importante evento en tu país. Sí, fíjate, lo platicamos, tanto el gobierno tuvo que ceder como la misma Fórmula 1, entendiendo que el modelo de México le dejaba muchísimo dinero a la FIA y no lo iban a soltar tan fácil. Pero a ver un momento, ¿era la Fórmula 1 o el americano? Ya me confundí. No, era el fútbol americano, ¿no? No, el fútbol, no, acuérdate que la Fórmula 1 estuvo a punto de no correrse más en México, porque hubo una... Yo creo que fueron los dos. Sí. Ah. Sí, no. Pero bueno, al final yo creo que se impuso la sensatez, porque es que lo que hemos hablado varias veces, pues, el dinero que eso representa para la ciudad, para todo el movimiento de hoteles, de restaurantes, todo lo que está alrededor de la Fórmula 1 y alrededor también de la NFL, pues eso también pues genera empleo, toda esta cosa. Siempre hay obras que hacer en el estadio, etcétera. Yo no sé en el circuito si hacen algún tipo de trabajo, pero me imagino que sí, que hacen algún tipo de adecuación, y eso, bueno, genera empleo para qué sé yo, albañiles, plomeros, electricistas, pintores, todo ese tipo de cosas. Y entonces, aparte del dinero que entra por impuestos, entonces yo creo que por una cuestión, digamos, de filosofía y de política, no se debe estar perdiendo esa oportunidad. Yo creo que al final el gobierno mexicano entró en razón. Definitivamente, estoy de acuerdo. Pues era mucho la derrama económica que iban a dejar de tener y se doblaron los bracitos. Sí, sí. Bueno, Roberto, te contesto tu pregunta. El Gran Premio de México va a ser el día 27 de octubre, ¿ok? O sea, restan cuatro grandes premios. México el 27 de octubre, el Gran Premio de Estados Unidos el 3 de noviembre, el Gran Premio de Brasil el día 17 de noviembre y se cierra el telón el 1 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, ¿ok? Esas son las cuatro fechas que faltan. Y bueno, la próxima vez en tu país. Sí, en las transmisiones de Fox, de la NFL, siempre están anunciando ese gran premio, o sea que yo creo que lo va a transmitir Fox. De hecho Fox tiene los derechos para la Fórmula 1, entonces lo están transmitiendo. Mira, si ya terminaste con los deportes a motor, yo quería es hablar correcto. Un poquito brevemente de la NBA, porque ya empieza la semana que viene. La NBA empieza exactamente el día 22, que va a ser el próximo martes, que es el día que nosotros estamos grabando nuestro podcast. Pues entonces, bueno, el partido inaugural, pues los campeones, Toronto Raptors, van a recibir a los New Orleans Pelicans. Ese va a ser el partido inaugural, el martes 22, a las 8 de la noche, hora del este. Entonces, el equipo campeón recibiendo unos Pelicans que hay que estar pendiente, hay que seguir a los Pelicans. ¿Por qué? Porque aparte de los primeros picks que tuvieron y de los trades que hicieron, que le llegaron jugadores importantes, pues entonces tienen a la gran sensación de este año, que va a ser el novato Zion Williamson, que en la pretemporada pues está rompiendo todos los récords. Y tiene un porcentaje de efectividad en tiro de campo, bueno, impresionante. Entonces, ese partido hay que verlo porque seguramente lo van a estar transmitiendo. Y el mismo día, hay solamente dos partidos ese día. En Los Ángeles, pues entonces los dos equipos de la ciudad de Los Ángeles, Clippers y Lakers, se enfrentan. Entonces, bueno, yo tengo cifrada esperanza en los Lakers, que este año van a tener a Anthony Davis jugando de puesto 5 y están probando con LeBron James en el puesto 1. Vamos a ver cómo nos va. Y después el 23, pues vienen todos los demás equipos. Entonces, bueno, pues nada, no tuvimos tiempo de hacer análisis pretemporal de la NBA, pero para que sepan, sobre todo los que juegan fantasy, pues entonces estén haciendo su mock draft. Si no lo han hecho ya, pues estén haciendo su mock draft en estos días y anótense pues en alguna liga. Si es que no tienen liga, pues entonces anótense en alguna liga pública para arrancar las hostilidades el próximo martes 22 de octubre, Iván. Sí, bueno, muy interesante. ciertamente. Creo que va a ser una temporada muy buena y con todos los cambios que ha habido, los movimientos, pues suena muy, muy, muy prometedora. En cuanto al fantasy, bueno, realmente es un fantasy un tanto más complicado porque bueno, recuerden, aquí se juega con muchas estadísticas, hay varias modalidades, porcentaje de tiro de campo, tiros de dos, tiros de tres, asistencias, rebotes. Entonces es bastante ardua la labor de armar un buen equipo, ¿no? A mí se me parece un poco, yo que lo juego, se me parece un poquito al del NFL, que tiene bastantes estadísticas que hay que estar analizando. Yo trato de no jugar demasiadas ligas, trato de jugar por lo menos una, pero para divertirme, pues, más que nada. Y bueno, vamos a ver, si tengo la oportunidad de agarrar a Zion, lo voy a agarrar. Pues me voy a arriesgar en mi primera ronda, porque la verdad es que el muchacho es una estrella. Ya está demostrado que es una estrella y candidato novato del año. Tengo entendido que estuvo lesionado, previamente, no sé en qué circunstancia, pero creo que estuvo lesionado. Bueno, espero que sea recuperado. Ok, bueno, muy bien. Bueno, yo tampoco tengo más nada que comentar. Entonces, bueno, Roberto, podemos entrar en pleno en el fútbol americano. Como les decía, pues bueno, ya está, en este momento se está jugando el Monday Night, en un partido bien interesante donde los Leones de Detroit están derrotando 19-13 a los Packers de Aaron Rodgers. Entonces, bueno, te cedo la palabra para que, bueno, hablemos de los partidos de la semana, lo que quieras comentar, ni hablar de fantasy, porque no mi fantasy, no, la verdad es que apesta. Pero bueno, te dejo para que hagas la introducción. Muy bien. Pues mira, antes de platicar de los partidos, vamos a platicar un poco acerca de fantasy. Y antes de decir los mejores jugadores, no de la semana, sino total hasta ahorita, vamos a tratar de identificar aquellos quarterbacks que son quarterbacks de match. Esto es un término que escuché en un podcast de fantasy. Y yo creo que va muy de la mano. Quarterbacks de match significa que son aquellos jugadores que cuando se enfrentan a defensivas muy férreas, incrementan su juego. O sea, son mucho más eficaces, lanzan mayor número de pases que son atrapados, tienen más puntos de fantasy, etcétera, que cuando juegan contra defensivas muy endebles, les pasa lo mismo. En vez de ser muy buenos, son muy malos. Y entonces tenemos dos quarterbacks que juegan así. El primero es Mayfield, de Cleveland, y el segundo es James Winston, de Tampa. Entonces, estos jugadores no son aquellos en los cuales deban de tumbar y nunca volver a ver, sino que cuando se enfrenten a buenas defensivas, tomarlos. Digo, no fue el caso de Mayfield en esta ocasión, que se enfrentó contra Seattle, que es una excelente defensa cuando nada más tienes un touchdown y tres intercepciones. Sin embargo, hubo algunos problemas ahí con el arbitraje, pero bueno, es importante. Perdón que te interrumpa, este es mi turno de interrumpir. En el partido anterior a ese de Seattle, que lo comentamos aquí, bueno, a Mayfield lo volvieron papilla a la defensiva de San Francisco. Entonces, no estoy muy seguro de que él le vaya bien contra buenas defensivas. Yo más bien lo he visto que es al contrario. Pero no porque sea culpa de él, es que no tiene línea ofensiva. Nadie lo protege. Pues sí. Y entonces, ¿cuántos pases son lanzados y se generan intercepciones? Simplemente por lo que dices, ¿no? Porque no tiene esa línea ofensiva, o porque los receptores no atrapan el balón, o porque él realmente no está haciendo las cosas. Sin embargo, hay otros partidos, por ejemplo, no me acuerdo contra quién Mayfield lanzó un juegazo. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, bueno, ya dicho esto, podemos pasar, por ejemplo, a los mejores jugadores, tanto por pase, en número de yardas, en corrida y en recepción. Entonces, ahí les va. Los cinco primeros quarterbacks con mayor número de yardas lanzadas son Patrick Mahomes de Kansas, Matt Ryan de Atlanta, Dak Prescott de Dallas, Philip Rivers de Los Ángeles Chargers y James Winston de Tampa. Si lo llegan a ver aquí, realmente los únicos equipos que tienen marca ganadora es Kansas con Patrick Mahomes y creo que Dak Prescott. No, sí, porque van 3-2. Entonces, ¿dónde está un Tom Brady? ¿Dónde está un Jimmy Garoppolo? ¿Dónde está un Russell Wilson aquí? O sea, el hecho de ser un quarterback de un equipo ganador o que tenga marca ganadora no involucra que tu quarterback o tu running back o tu wide receiver estén, tengan el mayor número de puntos de fantasy. Aún así es importante ver, por lo que hemos platicado en semanas anteriores, que elegir a un jugador debe de ir alejado del favoritismo que le tengamos. Ah, pues sabes que yo le voy a Seattle y Seattle va 4 ganados, 1 perdido. Voy a tomar a Russell Wilson. Hay que analizar si Russell Wilson cubre esas necesidades contra la defensiva con la que van a jugar y el número de puntos. Por ejemplo, yo tuve en el fantasy en el que estoy con ustedes a los dos quarterbacks que mayor número de puntos hicieron en esta semana. El primero fue Te Matt tengo, Ryan. ¿Mande? perdón, te tengo una pregunta ahí, te tengo una pregunta ahí con respecto a tu equipo de fantasy, Dime. que me llamó la atención. Entonces yo decía, ¿por qué Roberto hace esto? Tú tienes a esos dos quarterbacks bueno, que dieron tantos puntos, pues entonces son Matt Ryan y Kyler Murray. Pero entonces también vi que agarraste un tercer quarterback, a un tal Dwayne Haskins o Haskins de Washington. ¿Por qué lo agarraste? Dwayne Haskins, cuando hicimos el análisis previo al inicio de la temporada, él jugaba con Oklahoma y él tuvo 50 touchdowns con Oklahoma por solo 4 intercepciones. Entonces, para mí, Dwayne Haskins fue tomado en la primera ronda por Washington. Sin embargo, ahorita con todos los desmanes que están teniendo de head coach, que obviamente corrieron a Jay Gruden. Sí, que estuvo 4 años con ellos y que no estaba de acuerdo en poner a Hastings. Yo tomé a Hastings porque en algún momento en la temporada este chavo va a hacer la misma magia que tuvo con Oklahoma. Por eso lo tomaron en la primera ronda. Además, de todos modos, es una apuesta. Ok, te lo pregunto por lo siguiente, porque en nuestra liga tenemos cinco posiciones en el banco. Entonces, es un poco arriesgado tener a tres quarterbacks, porque entonces no vas a tener, sobre todo en las semanas bye, no vas a tener posiblemente cómo reemplazar a tu running back o a tu tight end o a tu wide receiver. Me parece un poco excesivo tres quarterbacks. Eso es lo que me llamaba la atención. Y estás en lo correcto, pero ahí te va. Antes de tomar a Dwayne Haskins, tomé a Daniel Jones de Gigantes, ¿no? Viendo a ver si hacía algo al respecto. No lo hizo, lo quité y puse este. Mira, en mi bye week no voy a tener jugadores tan buenos como los tengo de mis titulares. Muy probablemente esa semana la pierda, ¿sí? Pero de todos Okay. modos, yo tengo que arriesgarme para poder ver. Por ejemplo, Kyler Murray, lo tomé en el draft de nuestro fantasy. Las primeras 2, 3 semanas hizo 30 puntos, pero ahora se destapó con 45, con 55. Cuando Matt Ryan, mi quarterback titular, hizo 60. Entonces, preferiblemente me lo puedo dar de baja, lo puedo levantar, o sea, todo es experimentación y mucho es por lo que yo he aprendido del fantasy del béisbol en el que me han invitado ustedes. Al principio yo nada más tenía un set de jugadores y no los cambiaba, pero ahora hago muchísimos movimientos. No me funciona este jugador, lo tumbo, ¿no? Si veo que va en un slump, va para abajo. Si veo que va bien, lo dejo, lo pongo en la banca. O sea, trato de hacer movimientos para ganar. Vale. Bueno, yo hago lo mismo y voy 0-6. Eso es algo relativo. No, bueno, es que tú vas invicto. Yo creo que eso lo tienes que ver desde el lado del el punto positivo. Sí, no. Definitivamente. Mañana voy a hacer desastres en ese. Mañana voy a votar todo el mundo. ¿Todos? Así que los que quieran agarrar, que agarren, porque voy a votar medio equipo y voy a hacer unos cambios ahí drásticos. Mira, lo que pasa es que Iván sabe, tiene una información privilegiada. Él ha hablado con Roberto y Roberto le dijo que el año que viene el draft va a ser el que llegue de último agarra primero. Entonces está haciendo tanking. Tú sabes que Ezequiel dijo que también, que como le iba mal, que iba a ser tanking. Entonces, pero quiero hablar con ustedes a ver si cambiaban ese draft para poder hacer su tanking. No para nada. Bueno, si continuamos y vemos los corredores con el mayor número de yardas durante la temporada, Christian McCaffrey de Carolina va en primer lugar, Nick Chubb de Cleveland en segundo, que lo tengo, Leonard Fournette de Jacksonville, cuarto, Delvin Cook de Minnesota y quinto, Chris Carson de Seattle, que sé que te hizo muchos puntos ayer, Ángel. Sí. Los puntos que no me está haciendo Rogers hoy, Aaron Jones hoy. Sí. Y si pasamos a los wide receivers, tenemos a Chris Godwin de Tampa, que le está quitando totalmente el primer lugar a Mike Evans. El mismo lo tengo en el fantasy. Okay. Michael Thomas de Nueva Orleans, que tiene el mejor contrato de la liga. DJ Chark de Jacksonville. Cooper Kupp. Ese sí es un desconocido para mí. Sí, no sé si es rookie o no, ahorita lo voy a ver. Cooper Kupp de Los Ángeles Rams, que ayer solamente lanzó Jared Goff 72 yardas por el aire. O sea, ilógico. Sí, fue una paliza. Bueno, es que esa defensiva de San Francisco está haciendo desastre. Sí. ¿Y dónde dejan a Stephon Diggs? Ayer hizo 59, 50 puntos de fantasy. Ah, pero yo nada más. 166. ¡Wow! Sí, bárbaro, pero yo nada más estoy platicando de los jugadores que hasta la semana 5 llevan yardas totales. Ah, ok. ¿Sí? Cooper Kupp en cuarto lugar, Los Ángeles Rams. Y en quinto, Amari Cooper de Dallas, que probablemente se va a perder bastantes semanas por una lesión que le pegaron ayer. Uf. Pero bueno. Mira, por cierto, ese equipo de Dallas estaba bastante mal, Iván. Muy mal, muy mal. La verdad es que el bajón ha sido impresionante y la verdad es que empezaron bastante bien, pero tú te acuerdas que yo el año pasado decía que me aburría ver a Dallas. Ahorita en los últimos partidos me está volviendo a aburrir. Sí, ayer fueron maniatados por este equipo, partido de ayer de Dallas. Bueno, el hecho es que fueron maniatados y al final intentaron, dieron como muestra de... Los New York Jets, que tenían un récord de 0-4 o 0-5. Y imagínate, y bueno, fueron capaces de ganarle a los vaqueros de Dallas. Ahí hay una, yo creo que ahí los días de Jason Garrett están contados. Lo que pasa es que yo no sé qué pasa ahí. Debe saberle algún secreto a Jerry Jones que todavía no lo han despedido. No, pero a ver. Según Jerry Jones, él estaba asegurado el contrato. Iván, tienes que ver que ningún head coach respetable que tenga amor propio aguanta Jerry Jones, que se mete en las jugadas, en la decisión de jugadores, que se mete en cuestiones que solamente el head coach debe de hacer. Él no, Él se mete en todo eso y mucho más. Entonces, si estás hablando de este head coach es porque es un pelele de Jerry Jones. Sí, claro, definitivamente, definitivamente. Pues sí. Pues bueno, Bueno. señores, si quieren platicamos de lo que sucedió en la semana 5. Yo solamente vi un partido, porque obviamente estaba viendo el béisbol, pero el único partido que vi fue el de Patriotas contra Gigantes. Y sí les puedo decir que la defensiva de Gigantes, los dos primeros cuartos, maniataron a Patriotas y luego se les acabó el combustible porque les pasaron por encima con dos touchdowns por parte de la defensiva de Patriotas. Se ve Que a lo... la tengo en el fantasy y me está dando muchos puntos. Y yo dije... Bueno, perdón que te interrumpa. Gracias a esa defensiva, Ángel, es que has podido ganar esta semana. Tienes también que decirlo, porque han hecho 27 puntos, 28 puntos. Ha sido impresionante lo que ha hecho esa defensiva. Bueno, gracias a Por la eso. defensiva y a mis demás jugadores, ¿no? No Bueno, solo la defensiva. pero ha salvado esa defensiva de 27 puntos. Ayuda muchísimo en una semana. Por supuesto, Claro. con unas Claro. defensas que el promedio es de 6 puntos. Sí, es Por eso en el correcto. Y fantasy. por supuesto, y ahí apoyo el comentario tuyo, Roberto, cuando dices que, por ejemplo, en el caso de Tom Brady no ha tenido su mejor campaña, o sea, realmente este equipo ha sido un balance entre defensiva y jugadas oportunas. Ok, ha sido un balance, no ha sido labor de Tom Brady, ha sido una labor de conjunto, pues muy interesante. Hay que decirlo, ¿no? Sí, y es que si lo ves, en temporadas anteriores Tom Brady se decía mucho en las noticias y hoy no se dice absolutamente nada. Como bien dices, entonces, quien está tomando el papel de manera callada es esa defensa, esa gran secundaria que tienen. Así es. Así Ahora, es. aquí hay una cosa, se han enfrentado contra 5 equipos con marca perdedora, los 5. ¿Sale? Entonces, si viene un nuevo, o sea, porque realmente tienen un calendario basura, muy puesto a la medida, digo, así les cayó. Sin embargo, sí, hay que considerar que si se enfrentan contra un equipo bueno, las cosas pueden llegar a cambiar. Claro, por supuesto. Pero bueno, les quiero preguntar algo. Yo no vi el partido de Carolina contra Tampa. Sin embargo, el quarterback Kyle Allen, ha hecho de Carolina un equipo exitoso porque Cam Newton llevaba algo así como 8 partidos perdidos desde que él estaba. Y ahora Cam Newton ya regresó a los campos de entrenamiento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué creen que pase cuando Cam Newton se mejore? ¿Lo van a poner de titular o dejan a Kyle Allen? Yo dejaría a Kyle Allen, porque te voy a explicar algo. Desde que Cam Newton está fuera, bueno, Christian McCaffrey ha rendido el doble. Ha anotado más touchdowns. Ha sido mucho mejor desde que no está. Y lo decían los comentaristas, que su performance ha mejorado muchísimo desde que no está. Desde que no está este quarterback y otros jugadores pues también han tenido mucho más protagonismo, ¿ok? El caso de Samuels, por ejemplo, hay otros receptores que también han tenido un tremendo performance desde que no está este Cam Newton, DJ Moore, Custer Samuels, inclusive Greg Olsen ha mejorado muchísimo también. O sea que yo realmente, si me preguntas, yo dejaría en la banca a Cam Newton, es correcto. Mi Okay. apreciación. Yo creo que por estatus y por el dinero que gana, yo creo que le van a dar otra vez el balón a Cam Newton. Ahora, yo creo que le van a dar de regreso a Cam Newton, aunque estoy totalmente de acuerdo con Iván. Y yo creo que lo van a regresar porque hay en los contratos de los quarterbacks estrellas, cuando ellos, hay una cláusula que dice que cuando están lesionados y vuelven otra vez de esa lesión, automáticamente el equipo los debe de poner a jugar otra vez. Y yo creo que esa cláusula está dentro de lo de Cam Newton. Lástima. Yo también Pero bueno. me imagino que el amigo de Iván, ¿cómo se llama? Eli Manning no debe tener esa cláusula. No, a él lo sacaron por malo. Gracias, Roberto. Oye, Exacto. que es uno de los mejores de la historia y va al Hall de la Ah, Fama. no, sí, hombre. Está bien. Bueno, señores, partidazo. Seattle contra Browns. Qué juegazo, ¿verdad? Me encantó, lo pude ver completo y verdad que se dieron, pero en la madre, como dicen por ahí. Partido tan bueno, tan bueno. No sé si pudieron verlo. No, Yo pero a no lo ver, vi. es cierto que hubo muchas penalizaciones de los árbitros o falta de las mismas, o sea que el arbitraje estuvo del nabo. Sí, el arbitraje no fue bueno. El arbitraje fue, hubo muchas jugadas polémicas, pero de verdad que estuvieron, mira, tanto Nick Chubb como Chris Carson, wow, mi respeto. Impresionante. Ambos, Oye, yo ambos, ambos he estado corredores. viendo tantas penalizaciones que yo no sé, me parece que habría que ver si hay alguna estadística de eso, pero a mí me parece que estoy viendo más penalizaciones por holding, por outside, por arrancar antes, todo ese tipo de cosas que lo que yo veía anteriormente. Puedo estar equivocado, pero es que son muchísimos. Sí, cada año le ponen como más cosas, yo creo que en aras de proteger a los jugadores. Entonces, bueno, ya eso se ha complicado un poco. Y bueno, Ángel, te felicito porque, bueno, Odell Beckham Jr. por fin tuvo un partido con 101 yardas en recepción. Ya era hora. Sí, señor. Fue buscado 11 veces para 101 yardas y tuvo 6 recepciones. Pero De sin hecho, creo que embargo, fue. por ese par de partidos tan malos que tuvo, pues yo lo dejé en la banca. Entonces, bueno, afortunadamente no me hizo falta ese jugador porque mis demás jugadores estuvieron a la altura y ya gané mi semana. Sí. Inclusive con lo poco que está haciendo Jones en el juego de hoy. Pues ya tengo mi semana asegurada, así que muy bien. Así es. Y por supuesto, Odell Beckham hizo una atrapada de esas que yo no sé cómo ese hombre hace, pero es verdad que es un mago en recepciones imposibles, de verdad. Entonces, yo sé que ustedes no vieron el partido, pero traten de buscar en los highlights para que vean esa jugada que hizo Odell Beckham Jr. De verdad que me quito el sombrero. Excelente. Mira, y los Ravens que tienen 4 y 2 le ganaron a Bengals que tiene 0 y 6. Bueno, hablando de uno de los peores equipos de la liga, ¿qué me dicen de Miami que teniendo el balón, metiendo anotación, faltando 3 segundos por acabar el partido, en vez de irse por el punto extra y empatar e irse a tiempo extra, deciden irse por 2 puntos, lo fallan, y con lo cual Washington le gana a Miami y Washington queda 1-5 y Miami 0-5. ¡Qué Tanking, estupidez! tanking, tanking, tanking. Tanking, Esta aplicación. eso es tanking, eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo que sí fue llorar, Roberto, ya que hablas de cosas tristes y cómo se pierde un partido. Bueno, el día de ayer Atlanta pierde el field goal, no, no fue un field goal, el punto para empatar el partido. Imagínate tú, un tipo como Matt Ryan, no, Matt Ryan no, el pateador que Matt Bryan. Bueno, falla ese punto extra que, bueno, hubiese sido el overtime, ¿no? Lo que hubiese dictado el overtime. No, miento. No, creo que ganaban el partido. Creo que era un field goal para ganar el partido, si no me equivoco. No, no, ¿O fue el ese punto partido extra? lo perdió Falcons 33-34. Correcto, pero es que con ese punto que falló el pateador, que fue una porquería de patada, empataban el partido. Eso es, sí, eso era lo que pasaba. Y se iban a tiempo extra. Por eso digo yo de que en el año que viene en el Fantasy yo recomiendo de que los field goal fallados penalicen al pateador con Sí, puntos negativos. En años anteriores se hacía eso, se penalizaba al pateador y creo que también se penalizaba al mariscal, no sé si me corrige Roberto, si también por alguna jugada también se penalizaba al mariscal de campo. Creo que era por fumble, no recuerdo. Por fumbles. Por fumbles, exactamente. Mira, hay un equipo que está 5-0 y es la primera vez del año 1990, estoy hablando de los 49ers, que le ganaron 20-7 a los Rams, que oye, que los Rams es un equipo que tiene aspiraciones de Super Bowl. Comenta, Roberto. Pues fíjate que aunque Rams tiene aspiraciones del Super Bowl como todos los equipos, no está saliendo la magia de Sean McVay, el head coach de Rams, en especial con Jared Goff. Y mucho es debido a que Todd Gurley no es el mismo de antes. No jugó esta semana por lesión. En las semanas previas sí había jugado, sin embargo no había tenido esa productividad que había tenido el año pasado. Se le fueron jugadores a Rams, tanto en la defensa como en la ofensiva. Esa salida de jugadores le ha pegado muy duro. Por ejemplo, Damocont Saw, pues ya, que el año pasado estuvo jugando con Aaron Donald y fueron parte de esa defensa que bloqueó a Patriotas en el Super Bowl, pues hoy no está, y la defensa, pues Aaron Donald no puede toda con ella. No nada más es eso, es también la parte ofensiva. Aunque Cooper Kupp es uno de los 5 wide receivers con mayor número de yardas, no lo es Jared Goff. Jared Goff, les digo, hizo 72 yardas por aire. O sea, creo que es el mismo número de yardas que yo haría si estuviera jugando ahí, ¿no? Sí, señor. Estuvo muy presionado. Muy presionado estuvo Jared Goff. No pudo salir de esa presión. Pero yo lo que quería que me hablara un poquito de 49ers, que está invicto, 5-0. Ah, es que como me dijiste, como hiciste mención de Rams, me fui sobre ese. No, es que las dos cosas, pues un equipo que para mí es sorpresa, por lo bien que está, y el otro que también es sorpresa porque está 3-3. Las dos cosas. Pues mira, sí. Perdón, vas, Iván. No, iba a comentar precisamente que bueno, el equipo varios factores. Primero, tiene a un Garoppolo que la temporada pasada se lesionó y no pudo jugar. Ahora está sano y está haciendo trabajo. Adquirieron a Tevin Coleman del equipo de Atlanta, que ha hecho también un trabajo importante y ha sido apoyo para Matt Breida. Y eso también ha sido otro factor bueno. Y tiene un ala cerrada excelente en George Kittle, que esta semana tuvo 103 yardas, 8 recepciones, y estuvo gigante. Entonces, y otra cosa que ha mejorado muchísimo en la defensa. Esa es otro factor importante para que este equipo de San Francisco, que el año pasado y los anteriores era la cenicienta, bueno, ahora está, mira, invicto con 5-0. Creo que tiene mucho para dar este equipo. Fíjense que yo me arriesgué en una de mis fantasies de pique. La gran mayoría le fue a Rams y yo le fui a San Francisco e hizo lo que quiso. Me dio muchos puntos y tengo la defensiva de San Francisco en otras ligas y la verdad me dio muchos puntos. Pues bueno, San Francisco es una realidad. Se ha enfrentado contra equipos duros, tanto equipos malos, y con todos les ha ganado. Jimmy Garoppolo está a la altura de ser un buen quarterback, ¿sí? No es un quarterback que tenga grandes números, que esté en los reflectores, sin embargo, el número de errores que ha cometido es menor. Se ve que aprendió mucho de lo que le pasó, la lesión que tuvo el año pasado cuando se sintió Superman. Tienen una excelente defensa y las jugadas que han tenido han sido un buen balance entre corridas y recepciones, entonces, y pases, perdón. Yo creo que San Francisco Es de verdad. La pregunta es, ¿cuándo va a perder San Francisco? ¿Perderá antes San Francisco que Patriotas o Patriotas antes que San Francisco? Yo creo que San Francisco puede durar mucho más invicto que lo que hace, que lo que puede llegar a ser Patriotas, pero es otra cosa. Sí, bueno, mira, un partido que pude ver, perdón, Houston le ganó a Kansas City Chiefs en su casa, en el Arrowhead, y los dos equipos quedaron con 4-2. Y este es un partido donde a Patrick Mahomes le regresó una de sus principales armas, que es Tyreek Hill, que estaba fuera, estaba lesionado. Y entonces, bueno, la primera jugada ofensiva fue un pase de 46 yardas, touchdown justamente para Tyreek Hill, que va a ser muy importante en el resto de la temporada si se mantiene sano. Pero entonces, este es un partido que llegó a estar 3-17 a favor de Kansas City. Y entonces el equipo de Texas vino de atrás, se montó encima y bueno, terminó ganando 31-24. Buen partido este. Sí, no, y Deshaun Watson estuvo genial, anotó dos touchdowns en acarreo. No, se pusieron las botas el equipo de Houston, un triunfo de verdad interesante. Muy bueno, muy, muy, muy, muy bueno. Me gustó mucho ese partido. Y bueno, y el otro partido que estuvo muy bueno fue el partido de Minnesota. A mí estuvo muy bueno. Ese partido estuvo Minnesota, de verdad, unos pases de Kirk Cousins, bueno, impresionante. Stephon Diggs, bueno, 3 touchdowns, tuvo 167 yardas, bueno, hicieron lo que les dio la gana. Fue un partido de verdad que me pareció muy bueno. Bueno, Roberto, y no has comentado nada de Pittsburgh. Muchas cosas que comentar. Tercer quarterback, no lo ha hecho mal este muchacho. Y bueno, le ganaron un equipo de los Chargers con Philip Rivers, que bueno, mira, excelente. Poco puedo platicar de esto debido a que estaba viendo el partido de Houston contra Yankees. Elegí el mejor de los dos. Pero sí, impresionante. Ahora, le gana un Los Ángeles Chargers que va en declive, que inició bien la temporada, sin embargo, lleva un número de partidos perdidos. En un estadio donde parecía que el local era Steelers. Porque no sé si en el tercer o cuarto, leí una noticia hace rato, salió una canción de la banda Sticks, que es Renegade, que es la que utilizan los Steelers para como su himno de batalla, por decirlo. Entonces decían los jugadores de Chargers, ¿por qué están poniendo esto? Deben de correr a la gente que puso esto. Sin embargo, el número de personas que había por parte de Steelers era mucho mayor que el de Chargers. Y ahora, si brincamos a la parte del quarterback, del tercer quarterback, sí, mis respetos. Fíjense que desde el partido de la semana pasada contra Ravens, se portó a la altura, súper sereno, en vez de cometer errores que normalmente ves en quarterbacks rookies, que saben que van a jugar o que la verdad no es, mantuvo muy, muy bien el partido. Y eso es lo que leí dentro. Que aunque no tuvo grandes números, no llegó a 200 yardas, no cometió errores, lanzó pases certeros, y la defensa de Steelers hizo lo que quiso. O sea, Devin Bush, que va que pinta y corre para ser el defensivo novato del año, hizo un pick six, entre otras cosas. Entonces, wow por Steelers, pero perdón, no me confío. No creo que los Steelers tengan el equipo para ganar. Y estoy siendo objetivo. No, claro, no, estoy de acuerdo, Roberto. Y sobre todo que empezaron muy, muy flojos con 0-4 y remontar eso es complicado a estas alturas. Pero bueno, pero por lo menos ha habido, se ha visto una luz al final del túnel, por lo menos. Que antes no se veía. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero yo creo que van a mejorar un poco más. Muy bien. Definitivamente. Yo creo que ya para finalizar podemos hablar de la semana 7 rápidamente para terminar. Hay que decir que descansan Cleveland Browns, precisamente los Pittsburgh Steelers, que acabamos de hablar de ellos, los Tampa Bay Buccaneers y el equipo de Carolina. Van para la semana bye. Entonces, pendiente con eso, los que juegan Fantasy, para que hagan los cambios pertinentes. No vaya a ser que se vayan a quedar con jugadores que no estén jugando y entonces, bueno, eso se traduzca en pérdida de puntos. Bueno, van a haber partidos muy interesantes que estoy viendo por aquí. Unos no tan buenos, unos buenos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el partido entre Baltimore y Seattle. Me parece que va a ser un partido muy, pero muy interesante. Los equipos que han venido jugando muy bien. Creo que ese partido merece la pena. Y otro partido que me gusta mucho, que también se ve bueno, Minnesota visitando Detroit, que está jugando hoy, lo está haciendo bastante interesante. De resto, pues no. Ah, bueno, y un partido de rivalidades, New Orleans en Chicago, que viene su semana de bye también. Son los que me parecen más interesantes. Los demás para mí realmente no me dicen mucho. Aunque debes de ver Filadelfia contra Dallas, que ambos tienen 3 ganados y 3 perdidos. Ambos, digo, se están peleando el primer lugar de esa división. Sí, bueno, es una batalla de división y es partido estelar, es el ¿cómo se llama? Sunday Night, que es el horario especial. Bueno, no sé, ¿ustedes qué partido les gusta o están de acuerdo en que estos son los partidos más interesantes? Mira, yo me fui un momentico porque se me fue internet, ya estoy de regreso. Ok. La verdad que sí, no se ven grandes partidos. Quizá el de me llama la atención el de los Saints y los Bears. No sé, sí, ese es un partido, sí, este lo nombré, ese es un partido muy, muy interesante, me parece un partido bueno. Y también el de los Ravens y los Seahawks, que ambos tienen récord positivo. Es correcto. Esos para mí son los mejores partidos. Los demás, la verdad, no cuentan. De verdad. Pues no. Pues no. Pues bueno. Bueno, okay. Entonces, si no hay más nada que comentar, creo que podemos dar por finalizado el programa para el día de hoy. Si están de acuerdo, pues... Sí. Pues bueno, para su despedida. Ángel. Bueno, nada, ahorita se me fue también el cable, así que, pero ay, bueno, caramba. En el noveno inning estaba perdiendo el equipo de San Luis, estaba perdiendo 8 carreras por 1, y lo veo muy complicado que hagan 9 carreras en el noveno inning. Así que esa serie se pone 3-0 y mañana van a lanzar mañana es en Nueva York, pasado mañana entonces, pues bueno, tratando pues de lograr la barrida del equipo de los nacionales. No, bueno, mañana pues, sí, perdón, mañana sí juegan los Nationals. Mañana no hay descanso, ok, entonces bueno, pues mañana tratando de buscar la barrida, que me imagino que irán con Patrick Corbin, que es el que no ha lanzado. Okay. Pero bueno, me despido. Le recuerdo a la audiencia que tenemos nuestra página de Facebook, donde siempre colocamos el podcast y ustedes también pueden ahí colocar sus comentarios, que es facebook.com/elrincondelfanático. Saludos y hasta la semana que viene. Bueno, igual me despido. Un gran placer haber compartido con ustedes este programa, como siempre. Y bueno, será hasta la semana que viene. Venga, pues muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Con mucho gusto. Nos vemos la próxima semana porque en 3 semanas es nuestro 8º aniversario. Uf, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Puta, ya me siento más viejito. Pero bueno. Sale, vale. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.